Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a un nuevo programa, a una nueva presentación de este espacio Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero traerle hoy otro mensaje más de la serie sobre nuestra Santa Biblia. Hoy Luis Palau nos presenta el mensaje que lleva por título Un vuelo de pájaro. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, acompáñenos en el programa de hoy con su Biblia a mano, como siempre, para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Adelante, Luis. Mi estimado amigo oyente, ahora sí, por fin, en esta serie que hemos comenzado ya hace varios largos días, hemos llegado a lo que quizás yo más quería hacer, y aún entonces es todavía una especie de introducción. Yo he titulado el estudio de hoy Un vuelo de pájaro. Y lo que quiero hacer hoy, quizá mañana, hasta quizás un tercer día, es, de una manera de las más rápidas posible, darle a usted, en una frasecita, máximo dos o tres frases, el contenido general de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Y luego, en días subsiguientes, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, e ir analizando cada libro un poquito más. No muy a fondo, porque esto llevaría años, pero sí suficientemente como para que todos ustedes que escuchan mi voz, que son compañeros de estudio de la Biblia juntos, se sientan que alguien les está ayudando a encauzarles en algún aspecto a comprender el significado de cada libro. En el día de ayer, si usted nos estuvo escuchando, yo estuve hablando acerca de un estudio sintético, o sea, captar el significado de todo un libro. Permítame que le dé una ayudita con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Primero, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Se divide en cinco partes mayores. El Pentateuco es lo primero. Los libros históricos son lo segundo. Los libros poéticos son lo tercero. Los profetas mayores, como dicen los expertos, el cuarto. Y los profetas menores, la quinta división. Muy bien, el Pentateuco, el libro de Génesis. ¿Qué enfatiza el libro del Génesis? Principalmente es el libro de los comienzos. Los comienzos de Dios con la creación, el hombre y la relación entre Dios y el hombre. Génesis, el libro de los comienzos. Éxodo. Éxodo es la historia del pueblo de Israel, que ha estado cautivo por 400 años y redimido de la tierra de Egipto, donde estaba en esclavitud. Levítico. El hombre, adorando a Dios y sirviendo a Dios conforme a la revelación de Dios, no conforme a sus imaginaciones o a sus deseos o inclinaciones. Libro de Números, las peregrinaciones por el desierto durante 40 años del pueblo de Israel, las peripecias que sufrieron, los castigos que recibieron, las lecciones que aprendieron, el libro de Números. El libro de Deuteronomio es una nueva presentación de la ley de Dios. Es un sermón predicado por Moisés, el libro de Deuteronomio, justo antes que el pueblo de Israel cruce el río Jordán y Moisés muriera sin entrar a la tierra prometida. Un sermón de Moisés presentándonos y recapitulando todo lo que había acontecido antes de entrar a la Tierra Santa. Ese es el Pentateuco, los primeros cinco libros. Ahora los libros históricos. Libro de Josué. El libro de Josué es la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra santa, la tierra de Israel. La conquista, guiados por Josué, porque Moisés ya había muerto. Jueces. Jueces, ahí vemos a Israel en sus debilidades, sus derrotas y sus liberaciones. El pueblo de Israel, que por apartarse de la ley de Dios, cayó en malos tiempos, pero surgieron hombres y mujeres llamados jueces que liberaron al pueblo. Libro de Rut. El libro de Rut es un idilio judaico de contenido simbólico, pero con lecciones preciosas para la juventud de hoy. El libro de Rut. Primera de Samuel. En Primera de Samuel vemos al gran profeta Samuel, guiando al pueblo de Dios de la teocracia, o sea, del control y el reinado de Dios directo con su pueblo, a la monarquía, o sea, a tener reyes que comenzaron a dominar a Israel. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y luego el tercer rey fue Salomón. Pero ahí vemos el cambio. En 1 Samuel, el cambio en el pueblo de Israel. 2 Samuel, la nación se establece y firmemente echa raíces bajo la dirección de Dios por medio de David y de Salomón. El libro de 1 de Reyes, el reino de Israel sufre sus divisiones por causa de que Salomón no se comportó bien, crió mal a sus hijos y sus hijos dividieron al pueblo de Israel. Libro de 2 de Reyes, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, o sea, la nación dividida, se comportan cada vez peor y como resultado Dios los envía al cautiverio, así como lo había dicho desde el principio. Ese es el libro de 2 de Reyes. El libro de 1 de Crónicas. Muy bien, ahí tenemos los ritos de la ley de Dios llevados a la práctica en los primeros tiempos del pueblo de Israel. 2 Crónicas. Judá, no Israel, pero Judá es avivado por buenos reyes que caminaron con Dios, redescubrieron la ley de Dios, la pusieron por práctica, la predicaron, la impusieron sobre la nación y hubieron avivamientos en el pueblo de Judá. Libro de Esdras. ¿Qué nos habla el libro de Esdras? Ah, es el retorno del pueblo de Israel. Tras 70 años de destierro, y en el libro de Esdras también, no solo el retorno a la tierra de Israel, sino la reconstrucción del templo bajo la dirección de este sacerdote llamado Esdras. Libro de Nehemías. El libro de Nehemías es fabuloso, tiene lecciones tremendas, y es la restauración de Jerusalén, la ciudad que había sido destruida por los enemigos de Israel, permitida la destrucción por Dios, por la rebelía del pueblo de Dios. Así que el libro de Nehemías es la restauración de la ciudad de Jerusalén, la capital de la nación que Dios había establecido. Y por último, en el día de hoy, le menciono el libro de Esther. El libro de Esther nos muestra en una mujer que con gracia, con hermosura, pero con un valor y un coraje tremendos, salvan a la nación de Israel. Israel estaba en cautiverio en los días de esta mujer llamada Esther. Y esta mujer un día tomó su vida en sus manos. Fue ante el rey, que era un hombre que podía ser violento. Declaró que había enemigos que querían destruir a la nación. Y en el nombre de Dios fue usada esta mujer para salvar a la nación de Israel y hacer que regrese a la tierra prometida. Hoy se me ha ido el tiempo. He podido analizar entonces los primeros 5 libros del Pentateuco y los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Mañana, si Dios quiere, vamos a seguir analizando el Antiguo Testamento. Luego entraremos al Nuevo Testamento. Espero pues que le haya sido de mucha ayuda este estudio. Me permite que lo diga en frasecitas rápidas. Génesis, libro de los comienzos. Éxodo, Israel redimido. Levítico, el hombre adora y sirve a Dios conforme a la revelación de Dios. Números, las peregrinaciones por el desierto y las lecciones que aprendieron. Deuteronomio, nueva presentación de la ley en el último sermón de Moisés. Josué, la conquista de Canaán. Jueces, Israel en sus derrotas y liberaciones. Rut, un idilio judaico de contenido simbólico e instructivo. Primera Samuel, de la teocracia a la monarquía. Segunda Samuel, la nación establecida bajo Dios. Primera Reyes, el reino glorioso sufre división. Segunda Reyes, Judá e Israel llevados al cautiverio. Primera Crónicas, los ritos de la ley llevados a la práctica. Segunda Crónicas, Judá avivado por sus reyes. Esdras, retorno del destierro y reconstrucción del templo. Nehemías, la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y Esther, la gracia y el valor de esta mujer salvan a la nación. Espero que le sea de ayuda, que no se vaya a confundir. Mañana seguimos, que Dios le bendiga. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. llegamos así al segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Nos va a acompañar Crystal Luis con la canción Cristo, yo creo en ti. Cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos toca en mi alma un gozo profundo que hace Crystal Luis en el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Nuestro tiempo se terminó. Si el Señor lo permite, nos reencontramos en nuestra próxima presentación. Hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.